Bueno, ¿y cómo arrancamos este mes de octubre? Estamos estrenando el mes número 10 de nuestro calendario gregoriano. Y estamos en el casillero, como dice usted, del sí. Maya. En el casillero Maya número 6 del mes número 10. Bueno, y están sucediendo cosas en el cielo. Yo creo, sinceramente, que se sienten, o por lo menos yo las siento, y hay un montón de gente que le pasan como un montón de cosas todas juntas, a la par, ¿no? Como, ¡ay, me pasó de todo esta mañana, me pasó de todo, me pasó de todo! En diferentes tonalidades, aunque yo lo digo todo con esa tonalidad. Y bueno, eso, como que hay una sensación de calma, en algún sentido, porque uno dice, bueno, el sol está en Libra, pero qué ameno, qué bonito, ¿no? Sí. La cara, los ojitos. Ameno, qué bonito. Claro, como que empieza la primavera, está calorcito, ¿no? Bueno, no sé, como que uno de repente puede decir, y hay sucediendo una potencia enorme. Ya sabemos que estamos dentro del efecto ya de los eclipses. De los eclipses. Y está siendo como la astrología tiene aspectos que cuando son muy amplios se llaman aplicativos o separativos, ¿no? Que aplican porque se van a formar y perfeccionar. Y separativos cuando ya se formaron y se están alejando, ¿no? Bueno, estamos en el momento aplicativo del eclipse. Entonces, son momentos turbulentos, de turbulencias. Que es un modo distinto, no sé si usted comparte conmigo este sentido y esta percepción. Es un modo distinto a la turbulencia que estuvimos dedicándole un año y medio a los eclipses en Tauro y Escorpio. Sí. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Era una intensa turbulencia aquel día. Sí. Y esta turbulencia tiene como otra energía. Aries Libra es otra energía. Eso vamos a seguir hablando de los eclipses de acá en adelante y en el siguiente bloque también. Pero estamos ya muy empapados de todo esto. Y cada uno de los planetas que se está moviendo en el cielo está involucrado, ¿no?, en este escenario, en esta obra máxima que va a salir a luz, que se va a estrenar el día 14 de octubre. Bueno, está pasando por un lado que Mercurio ya está en el signo de Libra. A partir al día de ayer, el 5 de octubre, entró en el signo de Libra. Ya había salido de la sombra, ya dejó Virgo, ya está, qué larga esa temporada, gracias. Pasamos a lo siguiente, ¿no? Y en Mercurio en Libra ya usamos palabras bonitas, hablamos más diplomáticamente, nos gusta comunicarnos con alegría, armónicamente, ¿no? Como esas charlas, ¿viste? Como que me siento a gusto, una cosa así, ¿viste? Libra. Sí. Eso, Mercurio en Libra piensa bonito, trata de estar de acuerdo, de llegar a un equilibrio en la perspectiva de cada uno, sobre todo en la conversación, en el diálogo, todo esto. Y es muy perspicaz, ¿no? También, es muy perspicaz. Es un signo de aire, Libra, también. Y el signo cardinal de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una ligereza y una astucia. Mercurio en el aire, si Mercurio es rápido, en el aire se mueve muy rápido, ¿no? En su casa. Sí, claro. No es su casa, justamente, no le quise bueno, decir pero casa por lo de que su casa es su la elemento. De Virgo, la de Géminis, claro. Pero justamente su elemento. Como que le da mayor velocidad, y es al pensamiento. Y es al no tocar zonas profundas emocional para poder estar de acuerdo, ¿no? Para convivir. Y sí. Claro, para convivir con la armonía de la gente que existe alrededor y sobre todo con la otredad específica, la más reducida otredad. Los compañeros de trabajo, los socios, las personas con las que nos vinculamos más a diario, la pareja o el compañero o el tipo de vínculo de compartir intimidad que se tenga. Bueno, este es el lugar de Libra. Y cuando, como decimos, se mueve como no como pez en el agua en este caso, sino como ave en el cielo Mercurio en Libra. Le gusta la conversación refinada, los temas también refinados, ¿no? De inteligentes, conversaciones diplomáticas, saber de todo un poco, ¿no? Como todo esto. Entonces es como como algo bonito, como eso que decía, bueno, es temporada Libra, Mercurio está en Libra, todos vamos a tratar de querer como llevar las cosas a buen término, desde el lado ameno del pensamiento, la diplomacia, el equilibrio, bla, bla, bla, uh-huh. bla. uh-huh. But, bueno, pero también pasa que en estos mismos exactos días, Marte está en cuadratura con Plutón. porque Marte también está en Libra, está al final de Libra, ya para el 11 de noviembre va a entrar en Escorpio, que es su domicilio. Marte en un punto es coequiper de Plutón, ¿no? Digamos, en el sentido de que los dos rigen el signo de Thor, de Thor, no sé por qué me salió el signo de Thor. Vaya a saber, Escorpio. Rigen el signo de Escorpio, los dos son coequiper ahí, uno es el regente diurno o el antiguo y el otro es el nocturno o el moderno. Pero la cuestión es que, digamos, actuando juntos tienen una polenta que te la debo. Ya sea que estén en conjunción, en cuadratura, en oposición, en trígono, como sea, medio que te la ponen para decir, no hay que hablar así de bruto, por favor, te lo pido. Pero bueno, es difícil explicar de otra manera cosas así, ¿no? Marte y Plutón en este momento están en una cuadratura, en un aspecto tenso, como digamos, mal llevándose, porque cada uno quiere ir para un lado distinto. ¿Y qué pasa? Justamente Marte, que es una energía muy potente y muy poderosa, que prontamente va a entrar a su domicilio escorpiano, y agarrate Catalina más todavía, está en el signo de Libra, que es su lugar de exilio, ¿no? Marte en Libra está en exilio. ¿Por qué? Porque es el regente de Aries, el opuesto a Libra. Y es esta cosa del moverme por lo que quiero, lo que deseo. Y en Libra como que está incómodo. Se termina, viste, que mejor dejando que decida otro. Cosas que Marte no haría, en ningún caso, ¿no? Uno tiene el control de sus movimientos. Pregunta, consulta, lo piensa un montón antes de moverse. Considera todas las opciones, las estrategias, ¿no? Es como, le cuesta ahí. Y Plutón le dice, ¿sabes qué? Mira, vengo terminando de romper todo. Ya mismo lo voy a terminar de romper porque justamente está por ponerse directo. Te conviene accionar para algún lado que tenga que ver con tu propósito, con lo que vos querés, con lo que vos... Por más en Libra que estés, por más exiliado, no me viene como la sensación de ya no hay excusas para actuar en pos de nuestro propósito, ¿no? En pos de esta tarea como humanidad que tenemos de hacer un salto cuántico porque la estamos pudiendo ampliamente. Mira, me da como... Todos lo sabemos, todos compartimos esa sabiduría de que realmente qué cosa este mundo, como... Ay, ¿cómo está? Bueno, pero eso también dice Plutón, mirá cómo está este mundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas preguntas más? ¿Cuánto tiempo más te preguntas, te pensás que tenés para preguntarte? ¿Viste? O decidirte, o estar considerando tantas las perspectivas. El momento de actuar es ahora. Hay un punto también en el que inclusive, o sobre todo en la búsqueda espiritual, siempre hay como metas o condiciones que uno cree que serían ideales. Como decir, sí, bueno, visualizar la iluminación como, ese estadio de qué sé yo. Y siempre hay algo que nos lleva a patearlo a que no es este el momento. Que siempre hay otro que esperar. Y sí, me parece que hay también como una reflexión y tomando un poco, como siempre, los regalos que la presencia de una energía sacudidora y la incertidumbre, la muerte, como que todo eso que en un punto siempre la vida acecha, que tan aceleradamente pasa. Que tan aceleradamente pasa y los acontecimientos que se van cada vez acelerando más. Es como una bola. Vorágine. Claro, una bola que va cayendo por una pendiente y cada vez va tomando más velocidad y pareciera que hay una inercia social, mundial, humana, que nosotros no estaríamos pudiendo ni llegar a comprender porque estamos girando. Sí. ¿No? Entonces me parece que hay como un comprender que hay que soltar esas idealizaciones en pos de ese momento único porque no va a llegar jamás esa condición exacta e ir reconociendo lo que va a suceder, o sea, cuáles son las plantillas, las matrices que se van manifestando en nuestro cotidiano y desde ahí, ¿no? Articular o desarticular. Sí, totalmente que sí. Exactamente así. Exactamente de ese modo. Y además también con esto de que decimos que a Marte en Libra le cuesta decidirse y todo esto, es porque es como el lugar en el que más está, no sé si dispuesto, pero considera las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que genera el entorno, cosas que no hace ni Marte ni Aries en ningún momento. Entonces, Plutón en Capricornio, en esta cuadratura, en esta tensión, le está diciendo, mirá, como la cosa ya está podrida, eso que vos decís, no esperes, a que todo esto salga bonito, prolijito, diplomático. No va a suceder. Claro. Como a veces, ¿viste como cuando uno termina un vínculo y quiere como quedar en buenos términos? Sí, sí, claro. Bueno, y vos decís, no, bueno, pero escúchame, si está todo bien, ¿no? Como en pos de que hubo buena onda, hubo amor y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? De repente no podés, te das cuenta, claro, no podés terminar en algún momento si no tomás la perspectiva de decir, bueno, a esto límite. Hasta acá sí, hasta acá no, a esto basta, ¿no? Esto es lo que estoy queriendo dejar. Entonces, medio que Plutón es lo que le está diciendo a Marte. Entonces, mirá, además porque está justamente en el nodo sur. Y el nodo sur indica, como veremos más adelante, lo que hay que drenar, dejar ir y soltar de un modo, ¿no? Y hay que, en este caso, Marte allí, diciendo, bueno, hay que dejar de esperar ese momento ideal y esa condición ideal. Porque al final terminó sin hacer nada por temor, ¿no? Por temor. ¿Qué le pasa a Marte que no le pasa nunca? Puede llegar a sentir temor de moverse, ¿no? Por la implicancia que puedan tener sus movimientos y sus acciones. Entonces, estamos en un momento en que nos tenemos que mover, ¿no? Como nos tenemos que involucrar, como quien diría. Porque están sucediendo cosas que son graves. Y pueden suceder cosas aún mucho más graves, ¿no? Entonces, dejemos de algún modo la tibieza, ¿no? Plutón dice, amigo, le dice a Marte, porque está, más allá que esté en cuadratura, por esto que digo que son cuequiper de Escorpio, amigo, voy para adelante, ahora enseguida, direccionate y terminemos con todo esto del pasado, ¿no? Hay que involucrarse, hay que tomar un modo, una dirección, no por esta cuestión de Marte en Géminis que se puede llegar a dispersar de que hacer un montón de cosas para todos lados. En Libra no se decide para qué lado. ¿Qué hay que tomar partido, sería, ¿no? Como la... hay que tomar partido en pos de que paradigmas muy antiguos nos sometan nuevamente y nos cambien la realidad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, aparte de esto, también sucede que estamos abandonando, en este aspecto, digamos, separativo, de la última cuadratura que hicieron Venus y Urano, ¿no? Y Venus es la regente de Libra, como venimos repitiendo y repitiendo en estos tiempos, que está, donde está pasando todo esto de Marte y de los nodos, y está haciendo su última cuadratura. Como estuvo un montón de tiempo en Leo, como fue y vino varias veces por el camino, hizo 3 cuadraturas. Esta es la última. Los momentos de pico de tensión máximo, donde uno de los planetas le pide al otro, bueno, ya está, salí de la zona de confort y hace algo, ¿no? O sentí algo, o entrega algo, o lo que sea, pensá algo nuevo, como, lo que sea. En este caso, como hay un planeta transpersonal, transformador, sí, transpersonal, Urano, y un planeta muy personal que es Leo, que estuvo, Venus, que estuvo en esta retrogradación, todo este movimiento que ya hablamos un montón. Entonces, Urano le está diciendo a Venus, que es la regente de Libra, donde sucede todo este tema de los nodos, que tiene que ver en su modo vincular, ¿no? Venus en Libra está en su modo vincular. Y justamente Tauro, que es donde está Urano, es su otra regencia. Es la otra regencia de Venus. Entonces, cuando Venus quiere volver a su capricho, de lo que yo, bueno, no, quiero que sea como yo quiero. ¿Por qué digo su capricho? Por toda esta revisión que hizo en Leo, por todo este archivo oculto que se encontró cuando se sintió frustrada en su deseo, en su encuentro con Lilith y todo eso que hablamos un montón. Entonces ahora Urano le dice, ya entendiste que es el capricho, no, también, ¿no? Como toma el poder de todo el aprendizaje de este tiempo, ¿no? Esta última cuadratura dice, bueno, la resolución de todo esto es ahora, no se puede esperar más. Igual que la otra cuadratura, qué casualidad. Bueno, y además también pasa algo, sucede algo. Venus entra el día 8, dentro de 2 días, al signo de Virgo. Parecía que nunca más se iba a ir del signo de Leo. Lo consigue en 2 días porque está ya en el grado 29 de Leo. Exactamente sobre my mom. Bueno, pero entra en Virgo. Cambia la bocha un montón. Porque Venus en Virgo está, como dijimos recién, de Marte, en un lugar muy, muy fiero. Digamos, no es exilio como está Marte, pero es lo que se llama detrimento, o sea, el peor lugar que le puede tocar. A Venus es Virgo, digamos, astrológicamente, como que no se llevan, ¿no? Sin embargo, repitiendo esto que digo siempre, de que Virgo es el ordenador, ¿no? Y el que puede llegar a ayudar a concretar y materializar en este mundo concreto y cotidiano la llama de la, del ser leonino, también Venus maduró un montón, ¿no? Y entra en una etapa en la que tiene que ordenar este nuevo ser que es, ¿no? Esta nueva Venus que es. ¿Y qué va a suceder en estos primeros días que Venus va a cambiar de signo? Me dice que bueno, cambia de signo. Se va a encontrar nuevamente con Lilith. Oh, casualidad. Lilith, la luna negra, ese punto del que hablamos poco, está en este momento entrando al signo de Virgo y empezando a abrir una caja negra colectiva. Lilith es un punto oscuro, un punto arábigo, matemático, bueno, que es un tema amplio, muy hermoso para mí desarrollar los puntos arábigos. Tiene mucho que ver con el Merkaba, ¿no? Y con la geometría sagrada, con los dibujos que hacen los planetas entre sí. ¿Viste que se ve con esas animaciones de computadora que hacen la flor que dibuja Venus con, en sí, relación a la Tierra o en relación todos a Marte? Todos los mandalas, ¿verdad?, que hacen, claro, en, bueno, su órbita. Bueno, los árabes que eran, y las antiguas civilizaciones que estaban en la Tierra, que tenían una capacidad de ver desde acá, desde esta Tierra, lo que está más allá de esta Tierra, marcaban puntos específicos. Este punto funciona como una especie de archivo, caja negra, de lo reprimido al inconsciente. Y uno dice, pero como Plutón no es lo que está reprimido y que sale a la luz y que tal. Plutón está todavía en una delgada línea, ¿no? Es aquello inconsciente que tiene la posibilidad de salir a la luz a través de un proceso. En cambio, Lilith marca lo que está reprimido, reprimido, lo que no va de ningún modo. Lo que queda, no da para que salga. Lo que no da para que salga. Ella es la que no da para que salga. Bueno, tenela ahí, sí, o sea, fíjate que si quiere, no vas a ser, pero ampliamente castigada, ¿no? Es, lo hablamos una vez, el mito, lo contamos. Que fue la primera mujer y como no quiso obedecer al hombre, se alzó a la voz. Se fue del paraíso, se iba. Y empezó a tener un montón de problemas con la autoridad, digamos, con el Señor Dios y con Adán, que empezó a hacer reclamos. Ya desde antes, hace muchas historias que venimos con esto. Pero ahora, cuando entra en Virgo, ¿qué le pasa? Se encuentra con el archivo de las obsesiones ocultas, ¿no? La peor cara de Virgo. El lado más oscuro y más oculto. ¿Qué haces, cara de Virgo? ¡Qué mala! Eso. Che, no me dices. Soy virginiana, ¿eh? Y soy una persona muy agradable. Usted acá lo ve. Bueno. La peor cara de ese signo es, no les voy a volver a decir cuál, es la crítica, la exigencia, la búsqueda de la perfección, nuevamente, esto que decíamos recién, otra cosa que coincide, la búsqueda de la perfección, pero la búsqueda obsesiva de la percepción, de la perfección, y del quedar enredado en un montón de circuitos mentales de los que no se puede salir, y estar desconectado del plano concreto, del presente, de todos los días, y lo cotidiano aquí en la Tierra, que es lo que hace Virgo, ¿no? Entonces, con Lilith toman la peor forma los aspectos virginianos, porque fueron obligados a ser, por ejemplo, el patrón nuestro, nuestra caja negra, nuestra caja de Pandora, el archivito que dice que tenemos que ser perfectas, que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Que tiene que estar muy bien, que no puede salir mal, que no puede fallar. Y que qué tonto, inútil e inaceptable que sos si no lo haces así de perfecto, ¿no? Y que puede tener diferentes grados y puede aparecer en diferentes aspectos de la vida, pero que tiene que ver con esa mirada tan crítica, tan severa y tan fría, que es capaz de pasar por encima de los sentimientos, ¿no? Y de las sensaciones personales por doblegar, por llevar hacia un lugar a rajatabla algo, la rigidez virginiana. No estamos para ninguna rigidez de ningún rajatabla. Bueno, pero nosotros tenemos un archivo adentro nuestro. Cada uno tiene un poquito de esta Lilith adentro de uno. Claro. ¿No? Y pasando por Virgo, lo que va a hacer en cada uno de nosotros es abrir ese archivo, porque todos tenemos una Lilith y todos tenemos un Virgo. Entonces, en este momento que pase por Virgo, va a mover ese aspecto, ¿no? Todo aquello que no pudo ser plasmado en lo concreto y en lo cotidiano y no pude realizar o concretar para mi vida, porque si no era perfecto no servía para nada, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí a esta locura de quedar enredado en un montón de pensamientos, de no poder comunicarse, ni vincularse, ni tener una claridad de la realidad del entorno, ¿no? Que es lo que tiene Virgo en su aspecto más mejor, digamos. Bueno, pero ¿por qué hablo tanto de esto? Porque Lilith está entrando en ese lugar y mueve cosas ocultas. Y otra vez Venus se va a encontrar con ella. ¿Se acuerdan que se encontró cuando pasó de ser destella a destella de la tarde a lucero del alba? Se conjugó con el sol y con Lilith en el inframundo. Todo ese mito que vino, no sé si Ulrich a contarnos, y etcétera. Entonces otra vez se encuentra, pero ahora ya está madura. Venus está madura, porque además Venus en Virgo es una Venus madura, ¿no? Tiene esta cosa, es madura, es muy, exclusiva, le gustan pocas cosas, mínimas, precisas, y tienen que ser esas, ¿no? Está madura y puede ordenar este reconocimiento de sí misma y de su deseo que encontró en toda esta retrogradación leonina. Bueno, se va a volver a encontrar con Lilith, entonces es probable que aprenda a administrar, a encontrar la forma de sacar a la luz brillantemente todo aquello que tuvo que ser reprimido por fuerza de no haber sido perfecto, ¿no? Porque ya viene autovalorada, viene reconstruido su valor del ciclo leonino. Bueno, para no seguir demorándome con esto, también pasa que esto sucede en oposición a Saturno, ¿no? En Piscis. Venus, entrando al final de Leo y entrando en el signo de Virgo, está haciendo una oposición aplicativa, quiere decir que cada vez se va a perfeccionar más, a Saturno en el signo de Piscis. Y esto también es un peso, es un aspecto tenso, ¿no? Cuando Marte y Plutón entran en contacto, tensión. Cuando Urano y Venus entran desde Tauro y Leo, dos signos fijos, entran en tensión, conflicto, tensión. Cuando Venus y Saturno, que también dos, encima que Venus viene de haber encontrado su propio valor, ahora no quiere que nadie le venga a decir, ninguna autoridad, ninguna otra parte, encontró su... Bueno, le va a decir Saturno, ¿sabes qué? Ok, te entrego el bastón de mando de tu propio poder, pero ordena tu sistema para que esa llama única y ese valor personal salga a la luz esta vez, ¿no? Yo creo que la va a ayudar, es una oposición que ayuda. La va a enfrentar con, mirá todo lo que tuviste que guardar nuevamente, ¿no? Todo aquello, retómalo, ahora sí, ¿no? Por eso hay como toda una sensación de ahora sí a un montón de cosas. Y a la par de ya basta a un montón de cosas. ¿Se entiende esta? Es como, hoy encontré una frase para esto que me encantó. Para esto, no sé, pero cuando venía mirando la carta y se me apareció y me pareció muy afín. Que dice, calma es mirar el mar. Y el mar está nunca está quieto. Bueno, nos vamos a ir con un temita nuevo, ¿no? Que tenemos ahí para estrenar. No sé dónde está. Ah, nada que ver. No, porque no me lo dieron a mí. Ah, pero yo pensé que sea, no puede ser, que tira una y se va, así. Pero bueno, entonces nos vamos a ir con el tema que ya teníamos programado para este momento. Claro.